estás bien muerta. La golpeé por vaca, la violé porque soy bien macho. La golpeé por vaca. Macho, la golpeé por vaca.